aire, un arquitecto. Bueno, y estamos con el arquitecto Emiliano Molina Franco. Él es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, tiene su estudio de arquitectura con otros socios que se llama Pucará, Arquitectura y Ciudad, y bueno, la idea era llamarte. Hola Emiliano, ¿cómo te va? Para que nos cuentes un poco de Zaha Hadid. ¿Cómo estás? Hola Basilio, hola Dimas, hola audiencia, buen día. ¿Cómo está La Rioja? Antes que nada, ¿cómo está La Rioja? Está tranquilo, agradable, no sé, ni calor ni frío. Ajá. La verdad que es un lindo día, está hermoso. Bueno, qué lindo, bueno, me alegro. Contanos, Emiliano, ¿cómo te llegó esto de la noticia de la muerte de la arquitecta Zaha Hadid? Y la verdad que sorpresivo, porque era una mujer joven, una mujer que estaba en Miami por temas de trabajo, estaban haciendo una torre ahí. Uh-huh. Y bueno, según lo que leí en los medios oficiales, tenía un problema bronquial, una bronquitis, una cosa así, con una tos muy fuerte, y ahí fue derivada al hospital en Miami, al centro de salud, y ahí, ahí perdió la vida, o sea, por un ataque cardíaco. Fue un infarto. Fue todo muy rápido y fue... aparte fue muy muy mediatizada la cuestión hace mucho tiempo que no se veía un arquitecto tan en los medios como el caso de Zaha Hadid. ¿Cuál es el mérito a tu criterio como arquitecto que bueno que le gusta leer sobre estos íconos, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día de la arquitectura contemporánea? ¿Cómo la veías vos? ¿Qué pensás de ella? Y Zaha en mi época de estudiante fue una gran inspiración porque una desviante, una rupturista, rompió con todos los paradigmas contemplados. Aparte, mujer musulmana que tiene una escuela católica de Bagdad, que se codió con los más importantes arquitectos en la Universidad de Londres, trabajó con Sam Kulhas. O sea, tiene una trayectoria que desde joven ya prometía. Esta mujer, aparte de todo, es matemática, y aparte el hecho de ser mujer siempre fue muy difícil. Ella en una entrevista habla de que gracias a algunos de Bilbao ella puede ser hoy lo que es, puede construir porque lo hizo un hombre. Ese romper con el dogma modernista, postmodernista que venía en ese momento, con una obra, ella tenía una anterior Guggenheim, una obra teórica de estas características, no podía ser para una mujer, dice. Esa carta no podría abrir a una mujer. Entonces le agradece siempre a Gehry que él, como hombre, en este mundo machista, hizo el Guggenheim de Bilbao. Todos lo conocemos por sus formas y por su impronta, pero que ella, ese tipo de arquitectura la venía planteando teóricamente mucho antes. Entonces le agradece que esa fue la puerta que abrió él para su tipo de arquitectura. También ella tuvo un proyecto que ganó, creo, a la Ópera de Cardiff, en Gales, que lo ganó el proyecto y después se lo encargaron a Norman Foster. Realmente esta mujer ha tenido que pasar por un montón de cuestiones muy injustas. Ella habla que, bueno, por su característica de mujer, que ninguno de sus colegas, creo que Fitzgerald Royal solamente salió a... con alguna que otra declaración a hablar de lo injusto que era la decisión esta para ese concurso. Claro. Para que usted me escuche, el concurso de la ópera de Cardiff en los años 90, se hizo un concurso, el cual ganó esta arquitecta, y era el momento en el que se estaba revalorizando las ciudades con su arquitectura, era todo parte del master plan de la costa de Cardiff. Que después lo terminó haciendo Norman Foster para ese proyecto. Claro. Otro proyecto que nadie ve, ¿no? A ella se la empieza a conocer mundialmente por una estación de bomberos, ¿no? Que hace Vitra. En realidad, de Vitra. Ella tiene en el cerca de los finales de los 80, me parece. 80, ella tiene un trabajo teórico muy prolífico. Ajá. Y en el cual una de sus obras, que también ganó un concurso y no se hizo, fue The Peak en Hong Kong. Ajá. Que ella llamó la atención mucho por su expresión gráfica. Realmente ella dice que lo que hizo fue seguir con el modernismo, porque le parecía que, bueno, venía el posmodernismo, venían el neomodernismo y otras cuestiones, y ella pensó que había otra alternativa. Entonces se esforzó en completar la historia del modernismo y salieron estas cosas interesantes que hacía ella. Ella simplemente como que siguió la corriente del pensamiento moderno y fue evolucionándolo, según sus palabras. En este de PIC, el Pico, que es un club social, una cuestión así, ella plantea su teoría de la arquitectura topológica, la arquitectura de la marca, del paisaje territorial. Sí. Y realmente su expresión gráfica dejó empasmado el jurado, porque hacía todos unos cuadros y todos unos dibujos que realmente son hoy considerados obras de arte, están en colecciones en el MoMA y en otras cuestiones, de colecciones privadas inclusive. Como una gran artista se la considera también, por eso. Sí, lo que tengo en estos cuadros es que no se veía la imagen estática, sino que trataba de mostrar el movimiento, una cuestión cinemática, digamos, cinematográfica, pero en una sola imagen. Entonces había planos que se alabeaban o se deformaban, tratando de mostrar cierta fluidez o velocidad. Claro, es muy interesante esa presentación gráfica. Sí, porque yo la verdad que viste que ves la obra hasta que la entendés y te pones a ver lo que hizo, el aporte que hizo. Una vez leí en una revista, que creo que en la Croquis, una revista española de arquitectura, que hablaba del, que mostraba la obra esta de la estación de bomberos, que acaba de decir Emiliano, y ella decía, le preguntaba al periodista cómo era su arquitectura, y ella decía, mi arquitectura es como una película detenida en el tiempo. Y ahí dije, bueno, ya la entiendo, me parece interesante. Era muy especial, ¿no? Ella. ¿Hola? ¿Cómo? Que era muy muy especial su personalidad y todo, tenía mucho carácter, tenía que imponerse en ese mundo, ¿no es cierto?, machista también de la arquitectura. Sí. Entonces, de pronto, cuando leí que ella comentaba, mi arquitectura es una película detenida en el tiempo, dije, uy, qué bárbaro, qué capa que es esta mujer, realmente qué interesante, porque es verdad, cuando se pone a ver la obra de ella, y verdaderamente, sí, es así, ¿no? Sí, esa obra a la que está referencia de la estación de bomberos en la fábrica Vitra, fue la primera obra, digamos que la obra que la catapultó, porque pudo su teoría poderla concretar, ¿no? Pudo aplicar en algo concreto. Teoría. Claro. Lo importante que es formular una teoría y tener. Ella tenía una teoría muy clara. Las cuestiones claras para poder hacer su arquitectura y todo lo que fue después. Sí, ella manejaba conceptos claros, tenía una teoría. Rompió con paradigmas, ¿no?, preestablecidos de la arquitectura. Exactamente. Y hablando un poco del carácter, hay una anécdota que leí, que Frank Kulhas fue profesor de ella. Ajá. En Londres. Sí. Y él, Frank Kulhas, es el de... Frank Kulhas es un gran arquitecto, todos lo deben conocer, los que están medianamente familiarizados con la profesión. Sí, con una obra teórica muy fuerte, muy importante. Exactamente. Y él le ofrece participar en su estudio. Imagínate, la chica, esta mujer, recién graduada de la Universidad de Londres. Sí. Y se venga a Frank Kulhas y te digo, bueno, ¿no querés ser parte de mi estudio? Y la mina le dice, la arquitecta Sergio Javi le dice, sí, pero solamente si soy socio. Claro. O sea, le demostró, digamos, inclusive el valor que tenía ella, inclusive recién recibida. Claro. Nada más que darme a que juzgas que quería ser socio, si no, no iba a estar en su estudio. Claro. Y gracias a la obra esta de Vitra, ella puede, no, mejor dicho, gracias al concurso que ganó en The Peak, ella puede armar su propio estudio. A menos que tiene una familia adinerada, con mucha plata. Sí, seguramente. De empresario y político en Irak. Claramente. Lo curioso es que no ha hecho ninguna obra en Irak. No hay ninguna obra de ella. No estoy tan seguro. Obras en Azerbaiyán, en lugares... Claro, sí, sí. Azerbaiyán. Sí. Sí, la última una obra importante fue el Centro Cultural, un centro cultural que hizo en Bakú, en Azerbaiyán, en el 2013. Pero en Irak no, porque he leído por internet los diarios digitales que hablan de ella y he visto el material que tengo sobre ella. No. Sí. algo que no se toca mucho con respecto a él es el tema de la guerra. Le preguntaron un par de veces, pero siempre fue como acotada la respuesta y la pregunta también. Ajá. Entonces, ¿a qué guerra se refiere? Para mantener cierta frivolidad en esta industria, ¿no? Claro. Porque ella nació en Irak y estudió en el Líbano, en Beirut. Entonces tiene, aparte de su familia, era toda iraquí. Después estudió en Inglaterra, ya que el lugar donde ella más le gusta, Londres. Claro, claro. Pero sin duda que David tenía lazos muy fuertes. Claro. Y no tengo ninguna repercusión su postura sobre la guerra y estas cuestiones. Es como que debe haber sido para mantener alguna imagen o alguna cuestión comercial. Excepto, hay una corrección pertinente que hace que justamente eso, que ella estudió en la Universidad Americana de Beirut, no de Bagdad, como había dicho al principio. Ah, mira vos. También, bueno, recibió premios, los dos premios más importantes, en todo caso, para la arquitectura, que puede ser considerado Nobel de la arquitectura, el Pritzker, creo que fue en el 2004. Y después el Mies van der Rohe, por ahí podés tener el dato vos. No, eso no. En el 2003, fue en el 2003. Sí. Bueno, no sé, yo recuerdo uno los ejercicios que nos daban en una materia llamada comunicaciones, que en otras facultades de arquitectura, yo fui a estudiar a la Nacional de Córdoba, se llama morfología, en el que te hacían trabajar con cuadros, con estas obras de arte que ella sabía hacer, también ella pintaba o hacía croquis, y bueno, hacíamos un ejercicio con el tema de las texturas, las superposiciones, las tramas que se iban armando con sus edificios, y era otra manera de poder entender cómo trabajaba y lo que ella quería explicar. El tema de hacer la maqueta te metía mucho en la dimensión de lo que ella estaba queriendo transmitir, por supuesto. Que eso es algo que uno por ahí lo termina obviando, porque tenemos mucha más información ahora de la que podíamos contar, incluso, bueno, muchos años atrás, que por ahí hacen que uno se olvide de la representación en 3D de estas cuestiones, sobre todo edificios como los de ella, que tenían esta cuestión cinemática, ¿no? Cinemática, de muchos movimientos. Exactamente. Era muy interesante. Le digo a la audiencia que estamos con el arquitecto, por si es que recién se incorporan, con el arquitecto Emiliano Molina Franco, docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, que está recordando a Zaha Hadid, una arquitecta que murió, muy famosa, que murió esta semana. No, quería comentarte y comentarles que leí en una oportunidad en una revista especializada también de arquitectura que esta mujer había hecho desarrollar un programa de informático de dibujo específico que usaba ella y muy poca gente allegada a ella, ¿no? Así dicen. Lo que no se ha pedido el proceso es cómo fue evolucionando su arquitectura conjuntamente con el proceso. Pero es muy importante lo que te dije, Emiliano. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que era muy importante lo que te decía. No, era una broma. Dale, seguí, Emiliano. No, porque viene al caso el tema de lo que estás hablando del software y de las maneras de visualizar y de presentar la arquitectura, sobre todo en el proceso. Claro. Y da cuenta que empieza con estas pinturas de las que está hablando Dimas. Su principio teórico viene de ahí, se inspira mucho en el radianismo y en el constructivismo ruso, en la manera de representar esas cuestiones. Ella puede prefigurar y visualizar espacios en movimiento. Después, cuando empieza a avanzar, la tecnología también se deja un poco en su estudio, inclusive ya ni si no se usa más el lápiz ni el papel, sino que van ni siquiera la maqueta. Ya últimamente estaban usando software digital, y ven 3-4 pantallas, muestran secuencias cinemáticas, modelos virtuales donde se pueden meter, y desde el detalle de la estructura hasta el plano urbano ambiental, digamos. Les pregunto a Dimas, como, su formación como matemático le dio también gran habilidad en el manejo de fractales no euclidiana. Seguro que estaban siempre presentes. No, les quería decir a vos, Emiliano, y a Dimas, ¿a quién les hace acordar o quién en quién podemos pensar ante la muerte de Zaha Hadid? ¿Saben en quién pensaba? En otro genio que murió joven, en este caso Enric Miralles, arquitecto catalán, que realmente fue impresionante para la época. El hombre murió muy joven, 40 y pico, de cáncer de cerebro, Y fue un tipo también que, le decimos tipo porque los queremos, nosotros somos arquitectos y estamos próximos, digamos, en el sentido de entenderlos, y realmente él también revolucionó un poco también la mirada, ¿no?, de la arquitectura en España. Seguro. Sin duda. Yo lo que puedo opinar, a mí, vos desde el principio lo estabas comentando, ella fue, se mediatizó mucho en la noticia, pero porque ella después sí era muy mediática. Cada vez que presentaba un proyecto nuevo, si bien estos super arquitectos o mega arquitectos, como quieras llamarlo, siempre están en los medios por alguna obra nueva que están construyendo, pero las obras de Saja tenían un interés especial porque después sí eran rupturistas por su estética, su funcionalidad y la manera en la que se iban desarrollando. Pero bueno, Emiliano también lo dijo, era musulmana, iraquí, mujer, eso siempre fue muy importante. En la facultad siempre lo comentábamos, por ahí no te gustaba alguna cosa que Saja hacía, pero todas las chicas la valoraban mucho, significaba para ellas un horizonte posible, si bien, claro, bueno, no se habrán imaginado ser una super arquitecta, pero sí poder imponer una idea, o no, ni siquiera imponer, sino poderla defender, presentarla y poder construir, ¿verdad? Claro. Como en esa clase de escalas. A mí me parece muy valioso eso, de su parte. Sí. Sí, sin duda que su aporte en la profesión es importante y sobresale por todas estas dificultades que ha tenido por todas sus características. Sí. En este mundo machista y xenofóbico y todo lo que podemos decir, sobre todo en las estatuas donde ella se movía. Claro, Esa era económica. Sí, siempre, yo recuerdo, vivía en Barcelona cuando recibió el Pritzker, y que lo único que se hablaba era de menudencias de ella, o sea, había, porque era mujer precisamente, porque se había abierto en ese mundo, ¿no es cierto?, que era solo para hombres, digamos, ¿no?, claro. Porque siempre se recuerda cómo ella había, que era como una histérica, que había hecho acomodar las sillas de otra forma en el pabellón para que le den el premio, o sea, mirá, en la tontería, sí, la típica, claro, ¿no?, la gente que está, los arquitectos, los colegas que... Bueno, hay mucha envidia, mucha cuestión complicada que llevan a pensar así, ¿no? Lo hemos sabido reflejar en otras emisiones hace poco. Es así. Y es lo que pasa con Aravena también, claro, el último Pritzker. Exactamente. El socio, hablando de Javier Arquitect, el socio de Saja, Patrick Schumacher, también salió a darle con un caño a colores chilenos. Que la arquitectura... que el Pritzker se estaba volviendo políticamente correcto y que la arquitectura tiene más que cuestiones sociales para ¿quién decía eso? Digamos, que la innovación estaba más por otro lado. El socio de Saja. Ah, el socio de Saja. El socio, claro, el socio, que queda ahora acá en el estudio. Schumacher es, ¿verdad? Claro, Patrick Schumacher. Claro. O sea, lo barrió Aravena, digamos. Sí, sí. Claro, llanamente. Mirá vos, qué polémica. Bueno, qué sé, ya así está. Sí, 30 segundos porque ya se pasó el tiempo. Dale, dale. Porque ella también era docente. Claro, ¿dónde enseñaba? En Harvard, en Viena últimamente, tenía un programa en Viena en el cual sus estudiantes estaban 5 o 6 años con él. Era como un taller, gran taller vertical. Qué bárbaro, ¿no? Donde experimentaban de una manera asombrosa. Sí. Y ella, algo que me quedó muy grabado, cuando lo leí, dice que no se puede enseñar arquitectura, solo se puede inspirarla. Ah, o sea, vos no puedes enseñarle a alguien a ser arquitecto, pero sí puedes inspirarle la pasión o las ganas de hacer y de ser arquitecto. Está bueno. Claro. Así es. Bueno, Emiliano, pasó el tiempo volando. Mira, te queda un mensaje de un oyente, de Fernando, que dice: hola, Basilio, muy bueno lo que dicen sobre Saja Hadid, que trascendió más allá de su condición en este mundo machista. Un saludo muy grande para Emiliano y para Dimas. Bueno, gracias. Un saludo para él también. Bueno, un abrazo. Bueno, Emiliano, te agradecemos esta comunicación. Ya estaremos en contacto nuevamente y bueno, a disfrutar la vida, no queda otra. Bueno, Basilio Dimas, gracias a todos por tenerme siempre en cuenta y espero que les haya gustado. Sí, estuvo lindo. No, ya saben que estoy disponible para cuando ustedes lo necesiten. Exactamente. Un gusto. Bueno, nos vemos el lunes en el taller, Emiliano, por favor, el lunes. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, el arquitecto Emiliano Molina Franco.